cuida tu equipaje. Corre libre, la vida es tu viaje. No quiero ser. Muy buenas tardes, bienvenidos a Olvida tu equipaje. No quiero ver. No llegar jamás. Solo quiero amar. Un programa no apto para débiles morales en Radio Utopía, en directo en el 107.3 y a través de www.radioutopia.es. Que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Radio Utopía. Radio Utopía es la sintonía libre de la zona norte de Madrid. En cualquier parte. Oye, dime. Esta tarde en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje, estamos emitiendo en un horario y una franja, un día que tampoco es el habitual. Nosotros emitimos los viernes a partir de las 7 de la tarde, pero hoy no es viernes, hoy es sábado, son pasadas las 8 de la tarde. Llenar tus brazos. Alguien podría pensar que estamos contraprogramando cierto partido, cierta final, bueno, innombrable, digamos, ¿no? Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Además que el grado de provocación de este programa, que se hace en coincidencia con ese, digamos así, partido, ¿no? Lo hacemos para hablar del poeta José Ángel Valente, pura antítesis. Todo lo que ves es único y frágil. Todo lo que sé. Para hablar de José Ángel Valente, nos hemos reunido aquí una serie de amigos, amantes de la poesía. En primer lugar, estamos presentando, saludando a los invitados, a los contertulios, a los participantes de hoy, que se van a ir pegando, acercando a los micros para conseguir un sonido óptimo. En primer lugar, Sol, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Muy bien. ¿Te vimos? Bueno, son los cascos. Creo que se oye. Se oye, ¿no? Bueno, Cristóbal, buenas tardes. Hola, aquí hay Armando. ¿Cómo estás? Y Diego, por último. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, son los mismos que hicieron, con los que se hizo el último programa, ¿no? Que hicimos con este grupillo, con este, llamémoslo así, equipo. Para hablar de Gabriela Mistral en aquella ocasión, ¿no? Aunque ya llevamos una serie de programas, Bukowski, Carver, Costa Freda, Cavafis, Gil de Viedma, José Agustín, Goytisolo, ¿no? Gloria Fuertes. Llevamos ya unos pocos, ¿eh? con este formato, con este ambiente, ¿no? Aquí que se nos crea, ¿no? En la radio, abriendo latas de cerveza. Así no se puede seguir, Armando, un poco de seriedad. Vamos a hablar de señor José Ángel Valente, poeta, ¿no? Aunque él trabajó en otras cosas, fue funcionario internacional, ¿no? En Ginebra, entre otros trabajos, ¿no? Que desarrolló, por ejemplo, el de profesor de estética, de profesor de literatura, ¿no? En Oxford, pero vamos, que se ganó la vida sobre todo. Esto sabe quizá algo Cristóbal, cuéntame. Sí, no, cuando dices funcionario internacional en Ginebra, también lo fue Costa Freda. Costa Freda lo fue de la OMS, creo. ¿Sabes de qué institución fue Valente? Me pillas, pero vamos. De la UNESCO. En Ginebra, los dos en Ginebra, ¿no? En Ginebra, lo que hemos comentado es que parece que no coinciden las fechas, ¿no? Parece que Costa Freda estuvo antes, un poco antes. Tengo entendido que sí. Te puedo leer información al respecto que voy buscando, pero sí, parece que sí que coincidieron, que fueron bastante amigos Costa Freda y Valente, ¿no? Y que, de hecho, en algún momento Costa Freda, que era una persona con mucho, al que le pesaba la vida, ¿no? En buena medida, Valente, que tampoco es la alegría de la huerta, hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, salvó un poco moralmente Valente a Costafreda, ¿no? Ahora enseguida os cuento, ¿no? Pero vamos, que sí, que convivieron vivieron momentos juntos como amigos, ¿no? ¿Podríamos hablar un poquito de biografía, de dónde nació, quién era, en qué estuvo, ¿no? José Ángel Valente, sí. Y de qué época literaria también, ¿no? Si querés. Bueno, que me miras a mí, Armando, supongo que seré yo el que tiene más que nada, tienes unos papeles, hablar. Yo es que lo que he sacado es la biografía de la Wikipedia. Entonces, lo hemos comentado antes, el oyente siempre puede entrar en la página de internet y consultarlo, pero para entrar un poco a entender o intentar entender a este autor, llama la atención que un orensano que nació en Orense en 1929, ¿cómo pudo tener una formación tan sólida y, sobre todo, tan diversa? Entonces, ahora ya exponéis vosotros, os pones tú, Armando, la solución a este tema que lo has encontrado en una entrevista, porque sí, Orense en los años 50 no debía ser fácil tener acceso a toda esa bibliografía. Efectivamente, parece ser que un cura, que era un cura, es decir, muy buena medida disidente, de hecho se tuvo que exiliar, ¿no? Dentro de la época de la que estamos hablando, que era el franquismo, legó una biblioteca, cuando se fue de España, al padre de Valente, ¿no? Y en esa biblioteca había libros ciertamente heterodoxos para la época, entre otros, por ejemplo, La Regenta, ¿no? Bastante poesía también, ¿no? Y muchas novelas eróticas, al parecer, ¿no? Lo cual, para Valente, fue un descubrimiento absolutamente, ¿no? Y ahí, en esa biblioteca, formó mucho su carácter y su conocimiento literario José Ángel Valente, ¿no? En ese sentido, muy interesante, ¿no? La formación de la biblioteca de este cura don Basilio, ¿no? Vaya cosa que las miserias de uno luego sean los frutos para otros, ¿verdad? Claro que sí. Que una persona que tenga que irse de España y dejar su biblioteca, y bueno, sea ahí esa semillita que deja a otros. Uh-huh. Bueno, y bien, y es que además se ve que luego pues esa formación que él tiene, o esa lectura, repercute en su formación, porque se habla de que Valente pertenece al tradicionalismo místico español. Lo cual ya nos puede hacer un poco ir entrando en qué autores ha desarrollado y, sobre todo, la densidad y la oscuridad con la que escribe, ¿no? Mm-hmm. Sí, bueno, él fue ha sido lector fundamentalmente de dos ámbitos, ¿no? Uno, de cierta poesía española, concretamente de Juan Ramón, ¿no? De Machado. Y luego, en la generación del 27, valoró especialmente a Lorca y, sobre todo, a Cernuda, ¿no? Decía que era en los únicos poetas interesantes, en su parecer, ¿no?, de la generación, ¿no? Y luego también bastante a los místicos, especialmente a San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, os voy a leer una frase que me parece que puede servir como presentación. Es una frase muy breve, ¿no? Le pregunta en una entrevista, son muy interesantes, como decía, las entrevistas. Dice el entrevistador, entrevistadora, ser poeta en España es... Y responde, como en cualquier otro lugar, comparecer ante la palabra. Es decir, para él la palabra tiene una dimensión filosófica, casi mística, ¿no? Diría, ¿no? Y ese enfrentamiento, luego os voy a poner un fragmento de otra entrevista, en este caso en televisión, ¿no? En un canal de la UNED, donde habla también de esto. Es bastante interesante. Yo creo que ahí... O sea, la relación de Valente con la palabra, la relación de Valente, el concepto que tiene de poesía, es uno de los grandes valores de este autor. Una de las cosas que a mí me ha parecido más admirable es su capacidad de elaborar un discurso literario que luego él mismo, además, sigue en la práctica de su escritura, ¿no? Pero tener una reflexión muy elaborada, ¿no? Sobre la literatura, sobre la poesía. En ese sentido, creo que Valente, pues posiblemente de lo que hemos hablado aquí, es uno de los autores que más peso puede ofrecernos, ¿no? Sol. Sí, no sé si se me oye. Se te oye. ¿Se me oye? Sí, a mí los poemas que más me han interesado eran los que reflexionaban sobre la palabra y sobre la escritura. Y he encontrado bastantes. Si queréis os leo un... No es poesía, es un fragmento, pero que lo intercalan algunos poemas del libro Mandorla, que creo que es de los 80. Y es un fragmento muy pequeño en prosa, pero poético y muy reflexivo. Si queréis os lo leo porque es muy pequeñito. Varias veces, porque es muy difícil entenderlo a la primera. Lo voy a leer bien, despacio. Sí, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de lectura lenta y comprensiva, porque la verdad es que es de eso, creo que para es eso. Nuestros oyentes quizá pueda ser útil, ¿no? Sí, creo que es una poesía que hay que pensar bastante mientras se está leyendo. Escribir es como la segregación de las resinas, no exacto, sino lenta formación natural. Musgo, humedad, arcillas, limo, fenómenos del fondo, y no del sueño o de los sueños, sino de los barros oscuros donde las figuras de los sueños fermentan. Escribir no es hacer, sino aposentarse, estar. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Estar. Eso es un texto de crítica, ¿no? Entiendo, porque él... Pues es que está en un libro de poemas, pero intercalado entre poemas, tiene como tres reflexiones sobre... En prosa, sobre la poesía, la escritura, el juego del lenguaje. Uh-huh. Yo os me animo ya, me atrevo a leer el primer poema que me gustaría leer hoy aquí, ¿no? Que habla de esto y que se llama Segundo homenaje a Isidore Ducase. Dígase mejor probablemente, ¿no? Un poeta debe ser más útil que ningún ciudadano de su tribu. Un poeta debe conocer diversas leyes implacables. La ley de la confrontación con lo visible, el trazado de líneas divisorias, la de colocación de un rompeaguas y la sumaria ley del círculo. Ignora, en cambio, el regicidio como figura de delito y otras palabras falsas de la historia. La poesía ha de tener por fin la verdad práctica. Su misión es difícil. Su misión, no su misión. Su misión. Bueno, pues mira, yo tengo aquí anotados que tiene que ver con todo esto de, ¿no?, de la poesía, que es la poesía, el poema. Cómo se pinta un dragón, que lo tengo en la edición de Alianza, en la obra poética 2. Bueno, y aquí hay una serie, son más aforismos quizá que poemas, ¿no? Pero bueno, voy a leer alguno, porque son varios, ¿no? No es que sean muchos, pero voy a leer alguno. Multiplicador de sentidos, el poema es superior a todos sus sentidos posibles, y aunque todos ellos nos hubieran sido dados, el poema habría de retener aún de su naturaleza lo que en rigor lo constituye, la fascinación del enigma. Otro, por ejemplo, sería: solo se llega a ser escritor cuando se empieza a tener una relación carnal con las palabras. El canto del pájaro es líquido. También la palabra poética solo se reconoce en su fluir. Pues yo tenía también, fijaos, otro poema que también... Es que tiene muchos poemas de esto, ¿no? Este poema se titula Retrato del autor. Digo a mi perro: je suis un poeta. Je quarante ans et je suis content. Mi perro me contempla con la fijeza de la incomprensión. Hay, existe, se ha manifestado el milagro del público lector. Mon semblable, mon frère, hurra. Aquí ha demostrado cierto sentido del humor. Cuidado, que hablamos de la capacidad humorística. Hay betas. Hay un pelín. Y ahí suena a un verso de Jaime Gil de Viedma, sin duda que sí. Bueno, yo lo siento, pero me he quedado ante el tema este que comentabais, de comparecer ante la palabra. Bien. Que yo no creo que sea algo exclusivo de los poetas, sino de todo el ser humano que vive, que tiene que expresarse y que expresándose tiene que crear una realidad. Entonces, a mí es un tema que me apasiona, porque no conduce a nada, salvo a la reflexión sobre la palabra y la realidad. Entonces, por lo que he leído de él, le da mucha importancia a nombrar, a hacer discursos, a construir dice él, desde lo desconocido. Es decir, que cuando se nombra, cuando se utiliza el lenguaje, se construye una realidad. Y él habla de la siempre madre, por ejemplo, de la señora Francisca. Él crea realidades inexistentes, que es lo que todos los seres humanos hacemos cuando hablamos, que es nombrar, a crear un discurso y, por tanto, una realidad. No sé si me explico. Totalmente. La realidad no es previa al lenguaje. Como Heidegger, que dice que habitamos ahí voy. En el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje es la casa del ser. Exacto. El lenguaje es la casa del ser, joder, efectivamente estaba yo con la idea esta. Poéticamente sí. Habita el ser. Poéticamente. Dice Heidegger de Herderlin. De Jorge, eso sí, eso es. Poéticamente. Habita el ser. Eso es. A través del pensamiento poético. Uh-huh. Vivimos claro, en esa realidad. Yo no recuerdo muy bien, pero para Heidegger la poesía, digamos que era uno, si mal no recuerdo, ¿no? Era como uno de los cúlmenes, digamos, sí, así, expresivos. Y también se nos ha olvidado comentar las influencias de Zambrano sobre Valente. Y también Zambrano le da una importancia al lenguaje en el ser. Hay una cosa que me interesa, porque eso, la verdad es que los oyentes, o cualquiera, vamos, yo cuando era joven y hasta ahora, pero decir que nombrar crea la realidad, me gustaría que nos detuviéramos en eso. Sí, si queréis os leo un poema, sí, que él juega un poco con eso y es crítico, además, es muy crítico. Tengo dos en concreto poemas que habla de eso, pero uno os lo leo a ver qué os parece, porque a mí me ha gustado, pero es un poco, bueno, no sé, complicado de... Te refieres de Valente en general. ¿Te ha gustado Valente? Dices que te ha gustado estos poemas. Me ha gustado cómo él discute su labor poética y además es crítico con eso, ¿sabes? Entonces voy a leer un poema que juega con esto que está diciendo Cristóbal, de la ambigüedad del lenguaje. Desde que tú quieres hacer algo poético, pero te puede salir un horror. O sea, él lo percibe eso. El poema se llama Pero no más allá, poemas de Lázaro. Pero no más allá, no debo herirte más cuando me acerco, con palabras de amor hasta los bordes. Pero no debo herirte, a veces cuando me acerco a ti con tanto amor escondo en lo profundo un áspid, un veneno, un agudo cuchillo que ignoraba, y hiere el amor donde más duele. A veces pongo esta palabra, pan, sobre la mesa y suena muerte. Pongo la palabra amistad y alguien levanta el brazo armado para defenderse. Pienso en amor y algo tus labios hiere. Pronuncio luz y lejos gime el día. Algo me mata el corazón, algo que mata el corazón, perdón. Algo que mata el corazón oculta. Algo que entre el amor yace y de pronto puede matar. Herir cuando no quiero. ¿Cuántas veces he dicho vida y cuántas, tal vez muerte, escondía sin saberlo? ¿Cuántas habré cegado la esperanza? ¿Cuántas, creyendo luz, habré arrojado palabras, piedras, sombras, noche y noche, hacia el sol que tanto amo? Bueno, bien, estamos ya entrando en materia. Vamos a ver, yo simplemente porque me miraba a mí. Entrada en materia se llama la antología que yo. Joder, estamos valentinos, ¿eh? sí, claro, es que es el lenguaje. El lenguaje, ¿no? Cuando digo amistad, ¿no? ¿Cómo es? Es que es impresionante. A veces pongo esta palabra, pan, sobre la mesa y suena muerte. Pongo la palabra amistad y alguien levanta el brazo armado para defenderse. Es decir, que nos movemos. Y él se ve un poco, en este poema yo creo que hay partes, sobre todo es, o sea, herir cuando no quiero, que él es consciente de, pues su arma es la palabra, pero tú la echas y no sabes realmente qué transmites. Si tú quieres transmitir amor, puedes transmitir muerte. Bueno, pues al final es el, ¿no? Parece y eres que, consciente de esa ambigüedad del lenguaje. Forma parte de la naturaleza propia del lenguaje, ¿no? Y porque al fin y al cabo, en fin, entramos varios en el lenguaje, ¿no? El que emite, el que recibe, cómo se interpreta la palabra. Una palabra tiene un universal, pero al fin y al cabo puede, para cada persona puede tener sus matices y sus... Hay mucho debate, siempre hubo debate, ¿no?, en la poesía del siglo XX, acerca de si la poesía es comunicación, si la poesía es la búsqueda de la belleza, si la poesía es la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y yo tengo aquí un... Es lo que os decía antes, creo que viene al caso quizá en este momento que pongamos este audio, ¿no? Es un vídeo de la UNED. La poeta Edith Checa, bueno, llevaba adelante este rincón literario, ¿no?, que tenéis en YouTube, y yo creo que vale la pena si escuchamos unos minutos que he seleccionado de aquí, son como 5 minutos, pero creo que de verdad son bastante elocuentes en cuanto a lo que significa para Valente la comunicación poética, ¿no?, o la poesía, mejor dicho, ¿no?, por no introducir el sesgo, el matiz de ahí de la comunicación. Juan de Mairena es un libro que debe ser el catecismo de los escritores españoles y de otras partes del mundo. José Ángel, esta ironía que a veces usted utiliza, ese cinismo, algunos estudiosos, porque hay muchos estudiosos sobre su obra, comentan que es usted un poco frío escribiendo, pero detrás de esa frialdad yo creo que hay una ternura tremenda, ¿no?, que aflora de sus versos. ¿Usted qué opina? Bueno, mire usted, como me ha citado Machado, le voy a responder con palabras de Machado. Machado dice: el diamante es frío, pero es fruto del fuego. Entonces, yo creo que la poesía, sí, es eso. Efectivamente. Es fría y bella como el diamante, pero es fruto del fuego. Si no nace de ese fuego, no hay poesía, no hay diamante. Claro. Entonces, dejarse llevar por el sentimentalismo que algunos dicen... No pasa nada, ¿no? ¿No distorsiona la realidad o sí? Hombre, yo creo que sí, que distorsiona la realidad, porque depende de lo que entienda usted por dejarse llevar por el sentimentalismo. Es decir, que los sentimientos del poeta no es lo que hace escribir poesía. El poeta tiene que vaciarse de su yo. Y eso lo dice Keats en una carta famosa escrita hacia los años 1820 y tantos. El poeta no tiene identidad, porque mientras su yo y sus supuestos sentimientos ocupen su interior, él no da paso al universo, porque está ocupado. Y a nosotros lo que nos interesa es que nos hable de las cosas del universo, del mundo, y mientras el poeta no consiga ese estado de transparencia que ha sido descrito muchas veces por grandes poetas, no se produce la gran poesía. El poeta no escribe para decirnos: se ha muerto mi padre. Claro. Jorge Manrique, para decirnos eso, escribe las coplas a la muerte de su padre, que no son una comunicación de la muerte, son mucho más que eso, son una reflexión entera sobre la vida, la muerte, la memoria, recuerde el alma dormida. Esa inmersión en la memoria. Y esa inmersión en la memoria es una parte esencial de la poesía. Pero las palabras nos llevan a sumergirnos en una memoria que no es la nuestra individual, que es la memoria de las palabras. Y las palabras, como dice René Char, saben mucho más de nosotros que nosotros de ellas. O sea que el poeta lo que tiene que hacer es dejar que el lenguaje hable en él, dejar en su interior lugar para la manifestación de la palabra. Es la palabra la que se manifiesta, el verbo se hizo carne, ¿no? Sí. Pues eso es un poco la operación poética. Usted tiene una capacidad de rigor autocrítico tremendo, ¿no? Yo creo que yo tengo en general un temperamento crítico y que empiezo por aplicármelo a mí mismo. ¿Cómo lleva la práctica ese rigor autocrítico? Que todo el mundo habla de usted en ese aspecto. Pues yo en la práctica tendría que describirle lo que yo considero que es la operación de escribir un poema. El poema se gesta como un niño. Y en ese sentido, quería leerle un trozo de este libro, que es un libro de breve de textos cortos, y para que vea usted un poco lo que quiero decir. En el Tao, sí, la gestación es ya el nacimiento del ser humano. En la tradición china, la edad de un niño se contaba no a partir de su nacimiento, sino a partir de su concepción. También el poema nace al comenzar una larga gestación previa a lo que cabría llamar escritura exterior. Vive con tus poemas antes de escribirlos. Dice en su bella lengua brasileña Carlos Drummond de Andrade. Y en realidad el poema no se escribe, se alumbra. Sí. Por eso suele aparecer como el viejo niño Lao Tseu, que abandonó la matriz de la madre Li, cuyo nombre teológico es doncella de Jade, del relámpago oscuro, a los 81 años. Entonces hay que generar esa larga espera para que el poema se alumbre. Y esa larga espera es una espera que conlleva una crítica, una vigilancia. Y cuando el poema se lleva a la escritura, el poema mismo se produce el solo y va rechazando los poemas que le son ajenos, los fragmentos o los trozos que le son ajenos, que son espurios. Y uno la lee una y otra vez y va tachando, y así nace el poema. Y entonces eso es una operación, claro, de alumbramiento crítico. Usted... Bueno, corto, ¿no? Perdonad un poco la extensión, ¿no?, de lo que os acabo de poner, pero yo creo que es muy esclarecedor y muy... Oye, y qué exactitud léxica, qué manejo, ¿no?, de los conceptos literarios y poéticos de José Ángel Valente. La verdad es que da gusto esta serie, por cierto, hago un poco de apología de ello, ¿no?, del rincón literario, porque, bueno, aparecen muchos de los grandes poetas del siglo XX, pues José Hierro, Claudio Rodríguez, José Agustín Goytisolo, ¿no?, o sea, en fin, sí, sí, aparecen ahí en... Un pequeño tesoro de YouTube. Sí, desde luego, dentro de uno de los muchos que hay, ¿eh? Bueno, hombre, la verdad es que cuando lees la poesía de Valente, pues, no sé, de alguna manera estas reflexiones que él hace, pues, las notas, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que es, o sea, tiene un poco la virtud de no solo quizá quedarse en un tema formal, en una cuestión formal, sino que sabe, en fin, sabe darle sustancia a las, en contacto con la realidad, a las palabras, ¿no? Que no es un mero ejercicio, a lo mejor. Sí, sí, una operación poética. Sí, operación poética, lo tiene muy elaborado. Sí, muy elaborado, sí. Y dice eso, la poesía, aquí en esta grabación, la poesía no es comunicar, es reflexionar, dice en un punto. Que es reflexionar, no es comunicar simplemente, sino reflexionar, que eso es muy discutible a lo mejor dentro de la poesía, pero vamos, eso es interesante pensar eso, que la poesía no solo es comunicarte el sentimiento del poeta concreto, sino... transmitirte una reflexión a través de las palabras, que las palabras ya te están haciendo pensar. Bueno, es que claro, no es no como ornamento, sino es que el lenguaje sirve para pensar, o pensamos con el lenguaje. Claro, es que yo creo que, o sea, si dos pintores se ponen a reflexionar sobre la pintura, dos escultores sobre la escultura, digamos que el lenguaje que utiliza cada artista es o sea, tienen de diferente con el del poeta, con que es el lenguaje del día a día, es el claro, lenguaje con exacto. El que tú vas a comprar el pan, con el que te dicen que tienes que cambiarle el embrague al coche, y exacto, a lo mejor en el que te sientas y lees un poema de José Ángel Valente, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué manera, no? Usando esas mismas herramientas, sin tener pinceles, sin tener, no sé, una madera que tallar, o sin tener, pues tenemos la materia artística del sí, poema, es el lenguaje, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo cambia? Sí. Nada, yo sigo pensando en la persona joven, veinteañera, que seguramente que por error ha dado con el programa. Entonces, ¿cómo intentar explicar esto de lo que estamos hablando, que yo he tomado notas, por ejemplo, decía José Ángel Valente, vive con tus poemas antes de escribirlos, estamos hablando de un alumbramiento crítico, las palabras nos hacen pensar, pues yo sencilla y didácticamente pienso en el joven que sencillamente quiere pensar lo que hizo ayer, es decir, cómo puede poner en palabras lo que hizo ayer, y ya solamente eso, es decir, qué palabras escoge y por qué, y si lo piensa un poco y cada vez más, esa reflexión, ese momento que está pensando las palabras para intentar decir, que no es decir, que es reflexionar sobre lo que hizo ayer, eso es el ejercicio poético, creo haber entendido. Si nos quedamos sencillamente en decir lo que en la ocurrencia, por supuesto que no. Pero en el momento en que ya no es ocurrencia, que hay algo más que esa persona quiere decir y pensar lo que hizo ayer, cómo lo dice, con qué adjetivos escribe, eso es lo que Valente, que entiendo, que dice cuando es poesía, es reflexionar. Eso nada más. Sí, que no lo sé, ¿eh? Fíjate, sí, lo pregunto. Dice en un momento dado, ¿no? En la entrevista dice, es un alumbramiento de algo que ya está, ¿no? O sea, es decir, pero no a todo el mundo le ocurre, no todo el mundo se queda preñado, ¿no? Para luego poder alumbrar. O sea, el poeta es aquel que es capaz de interiorizar las vivencias, el mundo, ¿no? Y luego darle una forma en ese parto, ¿no? Que casi es espontáneo, según lo que cuenta. Me recuerda un poco cosas que contaba también Gil de Viedma, ¿no? Hablando de cómo él elaboraba, ¿no? El poema llega un momento que se pone demasiado pesado y tiene que salir, ¿no? Es algo que está dentro y que finalmente está a término, ¿no? Está a término. Como se dice en los alumbramientos. Que eres padre. Sí, esto que decía, de escribir es como la segregación de las resinas. Es como que parece que hay que estar ahí aguantando una dinámica contenida. Sí, como que todo se vaya quedando ahí y fraguándose y luego salga, de la manera en que eso salga. Luego, sin embargo, hay muchos más temas, ¿no? En la poesía de Valente, yo, si os parece bien, os cambio de tercio para leeros un poema que a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Días heroicos de 1980, que dice lo siguiente. Pertenece al libro, os lo digo enseguida, Mandorla, de 1982. Días heroicos de 1980. Domingo, plus despoir. Josif Broz Tito muere. Como mueren los grandes dinosaurios, ha muerto o nunca morirá. Se sabe con absoluta precisión de fuente yugoslava. Nuevos combates en el Líbano, imprecisos. Húndese un navío de carga a vista de Lisboa. El metro comienza a funcionar en Roma con 17 años de retraso. Domingo. 17. Febrero. San Silvano. El escritor de turno ruso sancionado. El Cairo, nada. Madrid. ¿Cuál es el nombre del país del que yo he sido presidente? Y plus despoir. Domingo. Extiendo al aire municipal las sábanas desteñidas de ausencia. El tiempo, viento del noroeste moderado. ¿A que no lo interpretáis? Es un inventario, ¿no? De lo que pasa. De lo que está pasando, ¿verdad? Es una forma de narrar la realidad. Esto del plus despoir, si no me equivoco, significa algo así como sin esperanza, ¿no? O algo así, ¿no? En francés, tengo entendido. ¿Sí? No sé. Como fragmentada esa reflexión, ¿no? Ahí de sí, pum. Días heroicos de 1980, ¿no? Ahí bueno, aguantar eso. Ironía, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, aguantar eso supongo que es heroico. No, que me sorprende a mucho lo que nos pasa, que a veces cuando leéis poemas, tanto Diego Lamas como Armando, y tú menos porque has venido menos, Sol, es curioso porque los estoy buscando en el índice y el 80 o el 90% los tengo yo también aquí seleccionados. Sí, a mí me pasa, que coincidimos, ¿qué sí. Qué cosa, ¿verdad? Que este sí, lo tenía, este sí. Que acabo de leer Armando lo tenía. Qué cosa, sí. O sea, que sí, aquí sí, hay... Sí. No, yo por eso me lanzo, porque no me los quitéis, porque ya sé que lo que pasa aquí luego, que... Sí. No, pero está cuestión, bien, ¿no? Yo creo que coincidir, a mí me gusta. Por una parte, yo creo que es una coincidencia de gustos, ¿no? Y de comunicación personal entre nosotros. Sí. Y otra de calidad, ¿eh? Yo también. Creo que sabemos, creo, en general, más o menos, detectar la calidad, ¿no? De ciertos poemas, ¿no? Bueno, no lo sé. Puede ser. voy a leer uno. A ver, Valentín. Voy a leer uno, venga, por ejemplo. Voy a leer uno. Que, bueno, no sé de qué libro es, pero bueno, está por aquí. Esto es más un aforismo que un poema, pero que es un poema o que es un aforismo. Puede ser todo. Bueno, la repentina aparición de tu solo mirar en el umbral de la puerta que ahora abres hacia dentro de ti. Entré. No supe hasta cuál de los muchos horizontes en que hacia la oscura luz del fondo me absorbe tu mirada. Nunca había mirado tu mirar, como si solo ahora entera residieses en la órbita oscura, posesiva o total en la que giro. Si mi memoria muere, digo, no el amor. Si muere, digo, mi memoria mortal, no tu mirada, que este largo mirar baje conmigo al inexhausto reino de la noche. Este lo tenía yo también. Sí, ¿no? Es que, claro, hemos hablado mucho del lenguaje y tal, pero vamos leyendo, hay una preocupación por la palabra, obviamente, pero, en fin, son temas muy... Sí, sí, bueno, es que cuando estaba leyendo eso se me ocurría así, como una especie de, para salir un poco adelante del programa, es un tristón, joder, es muy triste, joder. Bueno. Es triste, jodido, ¿eh? Bueno. Pero eso es por tradición también. Ya, ¿no? El pueblo más pueblo enamorado, al fin y al cabo, pues la muerte, el amor, no sé, ¿no? Ahí hay... Sí, pero en este caso el peso de la muerte es mucho mayor que el del amor en su obra en general. Mm. Entonces, eso hace que sea un poquito más difícil. Sí, aunque Diego meterte. Tiene ahí preparado, creo, para luego un Yo tengo uno que creo que, pero... en fin, que os va a llamar la atención. Vale. No, pero bueno, vamos a ver con este punto de por qué es tan tristón este hombre, ¿verdad? Vamos a intentar examinarlo. Bueno, de ahí, en cierto modo, tiene su connivencia poética con César Vallejo. Y tiene un poema que se llama así, César Vallejo. Dice, ese que queda ahí, que dice ahí que ya hemos empezado a desandar el llanto, a desandar los doses hacia el cero caído. El niño, padre del hombre aquel izado a bruscos empujones de desgracia. El pobre miserable que nos lanza puñados de terrible ternura y queda suavemente sollozando sentado en su ataúd. El mendigo de nada o de justicia. El roto, el quebrantado, pero nunca vencido. El pueblo, la promesa, la palabra. Que me recuerda mucho a poemas de Costa Freda, ¿eh? Esto de en tres, ¿no? El pueblo, la promesa, la palabra. Bueno, pues ahí estamos. Fijaros qué poema tan triste. El niño, padre del hombre aquel izado a bruscos empujones de desgracia. El pobre miserable que nos lanza puñados de terrible ternura. El pobre miserable que nos lanza puñados de terrible ternura. Y queda suavemente sollozando, sentado en su ataúd. El mendigo de nada o de justicia. El roto, el quebrantado, pero nunca vencido. El pueblo, la promesa, la palabra. Gracias, compañeros, por escucharme y gracias a los oyentes. Pero es el de los pocos que me ha gustado, pero es que es impresionante las imágenes que me ha suscitado. Sí, sí. Bueno, el poema más conocido de Valente es el famoso Serán ceniza, ¿no? Que luego, por cierto, os voy a poner una versión cantada, ¿no? Pero si me dejáis, os lo leo porque es verdad que es uno de sus primeros poemas, yo creo que es el primero que se publica o abre su primer libro en cualquier caso, ¿no? Y os lo leo porque es que sus dos primeros versos ya, ¿no? Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre, en fin, o sea, mal empezamos la... Mal empiezas tu obra, José Ángel. menos mal que no pretendía ser la alegría de la huerta, joder. Hay que reconocer que... Bueno, hablábamos de este tema cuando hablábamos de Costa Freda. ¿Qué hacemos con la vida, no? La vida, esto va a acabar fatal, ¿eh? La verdad es esa. Como realista, como veraz, como fiel a los hechos que vienen ocurriendo a todos los existentes durante miles de años. La vida solo acaba de una manera, ¿no? Esto es un puñetero drama, ¿no? Está claro. Otra cosa es las fiestas que, entre tanto, podamos ir montando, ¿no? Pero bueno, hablando de la verdad, si es que la búsqueda de la verdad es algo importante en poesía, desde luego Valente da en el clavo, ¿no? Claro. Totalmente, y sigo con lo que dices porque me interesa muchísimo el lenguaje, esas fiestas que podemos montar, o quizás también, que te añado, me gusta más, las fiestas que quizás podamos desmontar. A ver, ¿cómo es eso de desmontar fiestas? ¿Qué quieres, desmontar fiestas? Pues el fútbol, todo. Bueno, a eso lo podemos llamar fiesta, lo podemos llamar de otras formas, ¿no? A eso, esa cosa, ¿no? Bueno, pues lo leo, ¿no? Será en ceniza. Pertenece a su primer libro, A modo de esperanza. A pesar del título, fijaos, A modo de esperanza, ¿no? Será en ceniza. Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo. Aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo. Toco esta mano al fin que comparte mi vida y en ella me confirmo y tiento cuanto amo, lo levanto hacia el cielo y aunque en ceniza lo proclamo, aunque sea ceniza, lo proclamo, ceniza, aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. Hay algún atisbo, ¿no? Una beta, ¿no? Decías, en este caso de esperanza, ¿no? Por lo menos hay una mano que toco, ¿no? Mientras que dura la vida, ¿no? Bueno, y unos versos que escribe y unos versos que comparte, ¿no? Uh-huh. Entiendo que eso ya también hay en cualquier artista, en cualquier poeta, en el momento en el que, ¿no?, lo saca y lo comparte, porque además él dice, no estoy solo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hemos encontrado, Cristóbal y yo, alguna foto de Valente sonriendo. Creo que además no era Photoshop, ¿eh? Oye, yo también voy a reírme también, claro, porque es que esto de la generación del 50 en general da mucho la barrila con la esperanza, ¿eh? Y la verdad es que es un tema muy cristianoide y muy así, que no estoy en contra ni nada. Ni pero tal, muy pero histórico también, sí, en su caso, ¿no? Quiero decir, sí, no, claro. Sí. O sea, metidos ahí en el pozo, claro, no, en el pozo negro del franquismo. Bueno, claro, o sea, de hecho, nada. Por supuesto, un pozo negro, en fin, repintado con doctrina católica. No, fíjate que cuando hicimos aquí el programa de Raymond Carver, recuerdo que lo llegamos a titular sin esperanza, sin desesperación, ¿no? Ese programa, porque ciertamente tampoco aquellos autores norteamericanos, ya de Bukowski ni hablemos, ¿no? Uh-huh. Aludían de más había algo, ¿no? Pero bueno. Pero es que la esperanza es algo, claro, no es algo americano, no es algo así, suena más como a nosotros, a nuestra tradición de represión y de esperanza, por sí, tanto. Sí, sí, pero sí, en el fondo sí. me suena triste y me da malos augurios y de cierto naufragio. Pero hay pocas alternativas también cuando se está ya en ese tipo de situaciones, si no es esperanza que tienes, ¿no? Porque cuando claro, estás en el pozo, o sea, cuando no hay una perspectiva. Lo primero, pues que, o sea, la primera palabra es esperanza, porque de hecho no tienes otras posibilidades. Entonces yo creo que se quedan en la esperanza, en nombrarla al menos. La esperanza es un fracaso, en cierto modo, un poco estoy con Cristóbal. Sí, yo creo que es un... Tengo la esperanza de que se recupere el enfermo. Es una enunciación no dice, de que quieres que cambien las cosas, pero... Tengo la confianza de que se recupere, ¿no? Es distinto, ¿no? O sea, bueno, es que hay veces... La esperanza es una claudicación casi, ¿no? Bueno, yo creo que está justo en la frontera, pero realmente creo que hay un momento en el que solo tienes esperanza. La constatación, claro, de los límites, ¿no? Y yo creo que no sé en otros casos, pero a los poetas yo creo que el poder decirlo y pensarlo, eso, llamado esperanza, que no es nada, pero es una palabra, es un concepto, ya les alivia en cierto modo. El escribir y el hablar y el poder decir estos ideales, que no son reales, son ideales. Quiero leer un pequeño poema, muy pequeñito, sí, que habla un poco de esto. Déjame que te pregunte solo algo, porque antes decías, antes de entrar aquí al estudio, que habías leído dos poemas de temática parecida, uno que hizo con 30 años y otro con 50 años, y que el de los 50 años era más optimista, ¿no? Pero un poquito. Entonces, un poquito, dices, un poquito. Pero eso es lo normal. Y ¿no? es más, normal, es ¿no? más. Hombre, creo que no solo es lo era normal, ¿no? No es lo normal. Creo ¿no? que solo depende de la vida que haya llevado cada uno. Solo se ve esa evolución un poco más alegre en ese poema del libro, ¿eh? Pero bueno, ahora luego os lo leo si queréis. Vale. Pero voy a leer este pequeñito, que es un poco de eso, de bueno, no sé si es esperanza, pero las posibilidades que te da poder pensar y hablar otras cosas, aunque no sean reales, ¿no? Es de Material Memoria, no tiene título, empieza. Mientras pueda decir, no moriré. Mientras empañe el hálito, las palabras escritas en la noche, no moriré. Mientras la sombra de aquel vientre baje hasta el vértice oscuro del encuentro, no moriré. No moriré ni tú conmigo. Precioso, ese lo tenía yo también anotado para leerlo. Es pequeñito, pero... Y es, sí. Además, si te pones a analizarlo, piensas, bueno, es que sí vas a morir, aunque lo digas. Pero yo creo que eso es lo bueno que tiene el ser humano, que pensando y hablando puede sentirse de otra manera, aunque tenga la certeza de que se va a morir. Uh-huh. Y yo creo que eso se puede llamar esperanza. Sí. Que no es nada real. Que es un poema ya ciertamente tardío, ¿no? Pues de 1979, sí. ¿No? Ya una edad madura. Que hay que decir, no sé si lo hemos dicho, que murió en 2000, ¿no? Este hombre, sí. José Ángel Valente. Pero fíjate que hay un tú, ¿no? En el poema. También sí. El otro poema que leí antes, había una mano que acompañaba, ¿no? El tema de la presencia de alguien cercano parece también importante en Valente, ¿no? Uh-huh. Sí, esa no soledad que te da el comunicar, el poder comunicar. Y además que hay que decirlo, que es que no todo el mundo, que aunque todos los seres humanos tenemos capacidad de pensar y hablar, pero no todo el mundo tiene la capacidad de pensar y hablar de tal modo que comunique cosas y pueda encontrarse con otras personas y no sentir esa soledad. Y en este caso, él lo consigue y le parece que lo poco que le pueda ayudar en su tristeza, yo creo que algo le ayuda. Uh-huh. Digo que lo que acaba de decir Sol respecto a Valente, yo creo que es lo que hacemos aquí ahora, en este momento. Es compartir la palabra. Sí, sí. Es que es como... Es la única esperanza que cabe es esta. Es comunicar, hacer comunidad. Eso es muy hegeliano sí, también. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que hablando estamos juntos. Sí, sí. Y no, construimos no, claro. Una comunidad, un... Claro, no, me parece fundamental, ya entro en lo mío, en la psicología, con el permiso de los presentes, que me río yo mucho de todas las terapias clínicas, salvo de compartir la palabra con tus iguales, sí. ¿No? De los grupos de autoayuda en donde la gente es igual a otra y habla y comparte, que es lo que acaba de decir Sol. Y ahí sí que brota, que yo propondría al driver el título del programa Un pelín de esperanza, ¿no? José Antonio Valente, José Ángel Valente, Un pelín de esperanza. Un pelín, ¿no? Un pelín, porque es verdad, sí que la da después de toda la negrura de toda la... Y esa esperanza está precisamente en lo que ha dicho Sol de compartir esa palabra. Pues compartiendo, ¿no? El señor Juan, que nos ha traído, un amigo de este programa, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que nos ha enviado un audio que vamos a reproducir ahora, si os parece. Perfecto. Porque además yo creo que tiene que ver, me parece que el poema que ha leído, nos ha enviado, es el poema 35 del Fulgor, que tiene, yo creo, alguna relación con, si no me equivoco, ¿no? Creo que es de este libro, ¿no? Sí. Pues lo vamos a escuchar. La aparición del pájaro que vuela y vuelve y que se posa. La aparición del pájaro que vuela y vuelve y que se posa sobre tu pecho y te reduce a grano, a grumo, a gota cereal. El pájaro que vuela dentro de ti mientras te vas haciendo de sola transparencia. De sola luz, de tu sola materia, cuerpo bebido por el pájaro. Pues es impresionante, ¿no? Que nuestro único oyente se ha convertido ahora ya en partícipe de esto, en una comunión que a mí me asombra, ¿no? Nos sigue, ¿verdad? Desde hace años. Muchas, sí. Muchísimas gracias, Juan, ¿no? Sí, Juan, sí. Bueno, es que no sé en qué tramo de su vida con algún director leyó mucho a José Ángel Valente hace ya años. Bueno, tengo, yo quiero leer un par de poemas. Uno de estos es el que tenía reservado para romper un poco la temática y todo esto. Entonces, bueno, estos son dos. Uno que se llama Latitud y sí. El siguiente que se llama Temblor. Latitud. Es que lo tengo, Diego Lama. Es que esto que me emociona muchísimo cada vez que decís uno. Mandorla. Es que lo tengo preparadísimo. El primero, además. Tira, tira. Ahí vamos, Latitud. Mira, aquí está. No quiero más que estar sobre tu cuerpo como lagarto al sol los días de tristeza. Se disuelve en el aire el llanto roto. El pie de las estatuas recupera la hiedra y tu mano me busca por la piel de tu vientre, donde duermo extendido. El temblor. Este es el segundo. No, pero espera un poquito. Este poema ese, sigue, era, ¿eh? Ese era el que la sorpresa, no. Aquí viene ahora. Ya, es que yo me estaba fijando antes y tu poema, el que tú tienes ahí escrito, tiene más versos, pero yo en la edición que yo tengo vienen solo estos. Bueno, es posible que esto es una recuperación de internet, de lo cual hay que desconfiar absolutamente. Y después el temblor, que lo tengo debajo, a ver cómo sí, coincide. El temblor. La lluvia, como una lengua de prensiles musgos, parece recorrerme, buscarme la cerviz, bajar, lamer el eje vertical, contar el número de vértebras que me separan de tu cuerpo ausente. Busco ahora despacio con mi lengua la demorada huella de tu lengua hundida en mis salivas. Bebo. Te bebo en las mansiones líquidas del paladar y en la humedad radiante de tus ingles mientras tu propia lengua me recorre y baja, retráctil y prensil, como la lengua oscura de la lluvia. La raíz de temblor llena tu boca, tiembla, se vierte en ti y canta germinal en tu garganta. Esto es sexo puro, ¿eh? Esto muy lírico también, lo había sí. Bueno, esto bueno, después hemos hablado de Heidegger, claro. Hemos hablado de sí, lenguaje, cómo le pega al tío del puede con todo, muy bien, muy bien. Bueno, yo cuando lo leí lo tuve que leer dos veces, sí, para decir sí. No sé si sí, lo he entendido bien. Sí, yo me he leído algunos que también tenían eso, pero luego esa cosa sensual la tiene, pero luego muy oscura también de ausencia, de si estás pero no estás, o sea, que incluso estas cosas así tan... Bueno. Que noto sí, la vida... Sí, sí, sí. No, pero aquí está clarísimo, solo. Sol, bebo, te bebo en las mansiones sí, líquidas sí, sí. Del paladar y en la humedad radiante de tus ingles, mientras tu propia lengua me recorre y baja, retráctil y prensil, como la lengua oscura de la lluvia. Es que es impresionante. No, está bien perfecto, que sí. Coincidamos. En nuestras apreciaciones, seguro que ninguno de los que estamos aquí hemos traído poemas en gallego, porque él escribió. Ay, pues aquí ¿verdad? Tiene. Pues yo no encontré. A ver si podéis encontrar alguno. Aquí tiene. Ah, sí, vale, sí. Vale. Pues léelo. Yo no lo voy a leer en gallego porque no voy a hacer eso al. Eti, lee. No importa. No me atrevo desde bueno, luego. Aquí jamás. Que tienes un poco de experiencia galega, eres tú, Cristóbal. Yo sí, pero yo no me atrevo a hacer eso. Me sale el acento vasco, empieza a hablar. Nada. Oye, si que. Creo que has leído en inglés, te ha faltado leer en caldeo, macho. Bueno, todo se andará, maestro. Que. Yo te es puedo curioso pasar que pasemos algún, de Carver algún hombre, a este hombre, hombre, ¿verdad? Joder. Y en Diego Lamas con su libro Subrayaos, que es un mérito impresionante. Y forraos, ¿eh? Cuidado. Y forraos con los dibujos de su hijo. De los mis hijos. Y tiene pinta. Es que tiene muchos dibujos bonitos mis niños que se van, los voy a tirar a la basura. Entonces, bueno, sí los voy. Claro, me acompañan. Claro. Así me acompañan, ¿eh? Lo que es reciclaje, ¿no? No sé si queréis leer o que pongamos una canción basada en este último poema, uno de los poemas que hemos leído, ¿no? El de Serán Cenizas, ¿os parece? Uh-huh. Sí, vamos a escuchar un poquito de música también para relajar nuestras voces y atenuar nuestros cerebros. Y es un poema, como digo, de musicado por Vicente Monera, que va enseguida a aparecer por vuestros receptores. desierto y su sequedad, desolación sin nombre, el corazón tiene la sequedad. Estallidos nocturnos de su materia o de su nada, y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada, hay una luz remota sin embargo. Aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento, ni un solo pensamiento capaz contra la muerte. Solo pensamiento capaz contra la muerte. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo. Pues os recordamos que estamos en Olvida tu equipaje, en una edición especial hoy sábado, día 3 de junio de 2017, hablando de José Ángel Valente, ¿no? Unas personas de diferentes puntos del territorio han acercado libros de Valente a un punto de la geografía, coincidiendo además con un cierto acontecimiento deportivo, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? O sea, cosas que pasan, cosas que pasan. Cosas que pasan. Solamente la utopía es posible en este lugar. Radio Utopía, amigos. Bueno, tenías, ¿no? Hay sí, una bueno, cosita. Me voy a lanzar a leer. Lánzate como un valiente. A ver. Escoita, mai, voltei. Estou no adro onde aquel día o grande corpo de meu avó ficou. Inda ollo o pranto, voltei. Nunca partira. Alongarme somente foi o xeito de ficar para sempre. Bueno, más o menos. Bueno, bien, bien. Que le, que no, pues leer ahora en castellano. Y ahora en castellano. Escucha, madre, he vuelto. Estoy en el atrio donde aquel día el gran cuerpo de mi abuelo quedó. Aún oigo el llanto. Volví. Nunca había partido. Alejarme tan solo fue el modo de quedar para siempre. Es que son lúgubres, joder. Son gallegos. Sí, poco, tiene ¿eh? El pozo ese triste, que te, pozo... te da un mensaje. Que puede tener algo de esperanza, pero la cosa es triste. Claro, es en lo general, que, yo creo que sí. Lo que los adolescentes dicen que cuando un poema tiene mensaje, dicen ellos. No, no, que es muchísimo, ¿eh? Como el del pero teléfono, que tiene ¿no? mensaje. Como el del teléfono. Dice algo. No, pues sí, sí, pues estos tienen mensaje. Sí. Es así. No, bueno, esto nos está ayudando mucho este programa a entender lo incomprensible, la verdad. Bueno, la vida, ¿no? Claro, eso es. Voy a leer un poema, para que a ver qué os parece, cómo lo valoráis en el contexto... Bueno, aunque estaba pendiente tu comparación, ahora creo que también es del Fulgor, si no me equivoco, este poema. Perdón, no, de 37 fragmentos, 1971, ¿no? Del fragmento 27. A usted le doy una flor, si me permite... Un gato y un micrófono, un desatornillador totalmente en desuso, una ventana alegre. Agítelos. Haga un poema o cualquier otra cosa. Léasela al vecino. Arrójela feliz al sumidero. Y buenos días. No vuelva nunca más. Salude a cuantos aún recuerden que nos vamos pudriendo de impotencia. Fíjate, cuando leías un poco el tema parecía había... Decía que sí, sí pero sí, al final sí, era hachazo, sí. ¿No? Sí, sí, es que me recordaba un poco a José Agustín Goytisolo, como lo leías así, con cierta cosa. Sola, adelante. Cierta cosa. Voy a leer otro que no es para enganchar con este que tú has leído, que porque es que al final, o sea, yo me estoy yendo todo el rato que lo leo a este autor a eso, a la relación que tiene con la poesía, de que le hunde en la tristeza, pero también le da algo de alegría. Entonces, bueno, es una forma de vivir, ¿no? Para sí, Valente. Sí, sí, que poesía. Está ahí en esa tensión de que me mata, pero me da vida. Y este se llama, no inútilmente, de la memoria y los signos. Contemplo yo a mi vez la diferencia entre el hombre y su sueño de más vida. La solidez gremial de la injusticia, la candidez azul de las palabras. No hemos llegado lejos, pues con razón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra, quién la recogerá ni de qué boca, con qué suficiente fe para darle su forma verdadera. Haber llevado el fuego un solo instante, razón nos da de la esperanza. Pues más allá de nuestro sueño, las palabras, que no nos pertenecen, se asocian como nubes, y un día el viento precipita sobre la tierra para cambiar no inútilmente el mundo. Precioso. Me impresiona, y lo hablábamos antes en la entrevista, que es una cosa oral, ¿no? Espontánea y sin preparar, ¿no? Pero la gran exactitud del lenguaje de Valente. Sí. O sea, he apuntado una frase, la solidez gremial de la injusticia, o sea sí. Una capacidad léxica, sí, sí, sí. Elabora muchísimo y se nota. Bueno, no elabora, ¿no? Es un parto, Un alumbramiento. Sí, alumbramiento. Crítico. Habría que saber si elaboraba o no, yo me imagino que algo así, ¿no? Parece, ¿no? Parece. Adelante. Yo tengo un poema que me haya llamado la atención, que se llama Biografía. También de 37 fragmentos, de 1971. Ahora cuando escribo sin certeza mi bionota bibliográfica, a petición de alguien que desea incluirme de favor y por nada en consabida antología de la sempiternamente joven senescente poesía española de posguerra, ¿de qué guerra me habla esta mañana? Delicado yocondo, entre tenues olvidos de la guerra de quién, con quién y cuándo. Cuando escribo mi bioesquela nota bibliográfica, compruebo minucioso la fecha de mi muerte, y escasa es, digo con gentil tristeza, la ya marchita gloria del difunto. Que ahí hay un grado de humor, ¿no? De ironía, distanciamiento, ¿no? La retranca, ¿no es de los gallos la retranca? En las hornas, claro, claro. Algo tiene, algo tiene. Sí, esto de que alguien que desea incluirme de favor y por nada en consabida antología de la sempiternamente joven senescente poesía española de posguerra, ¿no? Sí. Está ya hartito, ¿no? De que les consideren, ¿no? Pues eso. Suena un poco eso, pues a los años 50 o así, y esa llamada que hacían a los poetas para que escribieran una nota biobibliográfica. De todos modos, o sea, él decía que, aunque le habían metido, y creo que con algún sentido, en la llamada generación del 50, es verdad que se sale un poquito del grupo, ¿no? O sea, quiere decir que no llega desde el punto de vista del análisis de posterior de un poco la generalidad de los poetas de aquella época, ¿no? Es distinto, es un ejemplar único, ¿no? Me parece, José Ángel Valente, no. O sea, quizá algunas cosas tienen en común, pero en general es un personaje, un poeta singular, ¿no? Diferente, ¿no? Del contexto, del entorno poético de su época, ¿no? Me parece, ¿no? Es posible, pero la temática es la misma, ¿no? Por lo menos, o comparte temática con otros. Sí, es una sí pero la general. Manera de decirlo yo creo que es muy particular, ¿eh? Sí. Bueno, antes de que sea demasiado tarde, y ya sabéis que soy un... Bueno, que me gusta mucho Costa Freda, os voy a leer un poema que dedica José Ángel Valente a Costa Freda, que se llama Compañera de hoy, porque es lo mismo que estamos hablando en los últimos programas. Hemos estado demasiado combatidos por la muerte, demasiado fatigados por su sola continua voz aciaga en los espejos para no agradecer la simple rama de la luz que en tiempo de dolor florece. La pongo sobre ti, mi amigo, para que sea tu propia muerte conjurada. Porque morir fue al cabo el solo modo de vencer la muerte, y no era inútil la vocación, el fuego o el destino nuestro. Del horror de la noche, solo la noche y tú fuisteis testigo, mas tú ya dieras testimonio, como la simple luz en la que la noche del combatiente oscuro desemboca, da en tiempo de dolor testimonio de ti, la simple luz, tu compañera de hoy, mi amigo. Bueno. Pues eso es. Yo creo que son un poco estos poetas como militantes no de la depresión, pero bueno, un poco del dolor, de mira, pues sí, sentimos dolor y hay que vivirlo, y de ahí, pues si sí, lo piensas y lo dices, a lo mejor sale algo interesante, pero yo creo que es como, mira, esto es lo que hay y hay que vivirlo. La angustia, ¿no? Del sí, tema... Sí. La angustia. Sí, el dolor de la vida y la falta de salidas y la vida en general, aparte de lo que cada uno le pueda pasar particularmente. Pero eso es como... Pues este es esta pesadez y sí, hay que vivirla. Hay algo que es la vida, ¿no? Y ahí sí, estamos sí, todos, hay cada que, uno a su manera. Sí. Y hay que vivirlo, esto así, lo que nos toca y... Uh-huh. Hay un poema aquí, en el primer libro, A modo de esperanza, año 53-54, ¿no? Que es El crimen. Que este sí que me parece quizá un poco más cercano a los poetas de su época, a los Goyisolo, a los Viedma o Ángelo González, ¿no? Y lo leo porque creo que es un poema interesante. Está muy bien en este poema también el distanciamiento de sí mismo, un poco como la voz poética planea sobre lo que está viendo del propio Valente, ¿no? Pero os lo leo. El crimen. Hoy he amanecido como siempre, pero con un cuchillo en el pecho. Ignoro quién ha sido, y también los posibles móviles del delito. Estoy aquí, tendido, y pesa vertical el frío. He sido asesinado. Descarto la posibilidad del suicidio. La noticia se divulga con relativo sigilo. El doctor estuvo brillante, pero el interrogatorio ha sido confuso. El hecho carece de testigos. Llamada a la portera, dijo que el muerto no tenía antecedentes políticos. Es una obsesión que la persigue desde la muerte del marido. Por mi parte no tengo nada que declarar. Se busca al asesino, sin embargo, tal vez no haya asesino, aunque se enrede así el final de la trama. Sencillamente yazgo aquí con un cuchillo. Oscila, pendular y solemne el frío. No hay pruebas contra nadie. Nadie ha consumado mi homicidio. No tiene la grandeza de otros finales de poemas que hemos visto, ¿no? Ya, ya, ya. Es un poema interesante, sí. muy bonito, ¿no? Muy bien montado, además. Sí. Y desde luego, muy certero también. Estoy con un cuchillo clavado y no puedo pedir culpables. La situación kafkiana, ¿no? Así empieza el poema. Lo noto, pero... Algo hay. Bueno, no hay mucho más que... En definitiva, que eso es lo que somos. ¿Queréis que os lea este? Sí, por favor. Estos dos de... Bueno, es como lo que más me llama a mí la atención de la idea en general. De esa, porque intenta, o sea, al leer las obras completas intenta buscar un poco de, no sé, evolución, de cómo ha cambiado el pensamiento. Y esto es lo que he encontrado. O sea, bueno. Que no es poco, pero sí, bueno. Sí, sí. Bien. Ahora juzgáis. Que es el... O sea, vas a leer esos dos, ¿no?, que decías, sí, ¿no? Son pequeñitos. Bien. El poema que escribe cuando cumple 30 años y el poema que escribe cuando cumple 50. Entonces, dices que hay un pelín de optimismo mal, ¿no? Yo no sé si él era consciente, pero tienen que ver. O sea, al final acaban prácticamente igual, que pero distinto. Esa foto sonriente podía tener 50 años perfectamente. Ahora podemos, ahora vamos a discutirlo si queréis. El primero se llama El autor en su 30 aniversario y es de La memoria y los signos. Como si estuviera desnudo o al borde de nacer o de morir, en la terrible red del aire detenido, en el 30º año de mi juventud. Como el modelo no es vida, en el pincel, sino materia, que aún no imita la vida, inmóvil permanezco dentro, de mi propia visión, reconocible apenas, para quienes me aman, sentado o súbitamente en pie, y sobre un fondo gris, una ventana abierta, en que no se distinguen un paisaje o el mar. Bien podía latir el corazón, pero no hablo del corazón. Y la palabra bien podía cantar, pero no hablo de la palabra. Rodearme podría de esperanza o de júbilo, mas otra es la pasión de esta hora vacía de historia y de futuro. Bueno. Con 30 años. Y ahora os digo de... Con 30 años, ahí está. Punto de partida. Cada uno podíamos decir lo que nos pasó cuando cumplimos 30. Igual yo que sé, pues la gente tiene... O sea, así como... A lo mejor la cosa recuerdos es, a lo deprimentes, a lo pero... mejor la cosa es saber decirlo. Yo ya no me acuerdo. Claro, pero bueno, que 30 años... Yo ya no me acuerdo. Vacío de historia y de futuro. Uf, 30. Uf. Claro, igual por eso hay que escribirlo, para saber... Para testificarlo, ¿no? Claro. Bueno, con 30 años acaba vacío de historia y de futuro. Y en el cincuentenario, que este está en Mandorla, dice, es pequeñito el poema, en mi 50 aniversario, solo mientras se oía el piano de Thelonious Monk mojado por la lluvia, tuve dolor costal y fuertes calenturas. Coloqué como pude un pétalo en el ojo izquierdo. Saqué brillo al derecho y fuerza de miseria. Y en posición marcial saludé a las modestas señales del futuro. Bueno, si esto lo voy a hacer, modestas señales del futuro. Bueno, oye, muy hay bonito, una, ¿verdad? Sin cohetes, pero. Sí, modaste. Pero bueno, se pone, se coloca señales. Un pétalo en el izquierdo y en el derecho le saca brillo y mira por lo que puede. Pero bueno, no, yo ahí he visto. Pero el escenario tampoco es muy esperanzador, ¿eh? Nah, porque, joder, nah, ¿cómo le pegan? Pero bueno, acompañado de Thelonious Monk, eso es un... Con la lluvia cayendo. Con la lluvia cayendo. Una ráfaga de vida, hombre. Yo, pero bueno, ahí... Bueno, y con lluvia, ¿no? A mí se puede mandar... Es que no llovía. Llovía, no en Ginebra, o en Ginebra, da igual. Bueno, es igual. Quiero leeros un texto, está en un libro, en un poemario, por lo tanto hay que entenderlo como un poema, pero tiene forma de texto teatral, ¿no? Primer escritor. Tenemos que hacer la crítica de nuestro compañero, pero antes quiero hacerme la autocrítica. El secretario, háztela. El primer escritor se hace la autocrítica con escaso derrame seminal. El secretario, vale. Primer escritor. No hemos leído las obras de nuestro compañero, pero nos parecen negativas, destructivas, seductivas y generativas. Y esto es lo peor. Segundo escritor, estoy en todo de acuerdo. se hace la autocrítica con éxito más visible. Tercer escritor, los personajes de que habla nuestro compañero no existen más que en su obra. ¿Alguien los ha visto? Nadie los ha visto. Se hace la autocrítica con gimoteos patrióticos intermitentes. Cuarto escritor, dudo. Hoy las cosas se ven así, mañana pueden verse de otro modo. Permitidme que no me haga la autocrítica en razón de mi edad. El secretario, tiene la palabra el criticado. El criticado habla con palabras que nadie comprende. La asamblea se hace la autocrítica con frenesí. La sesión se levanta. Me parece un texto curiosísimo, ¿no? Es un poco surrealista, ¿no? Sí, yo creo que es un parto, casi una paja mental, ¿no? No sé. Bueno, pero parece ahí también un... Pero no sé, muy interesante. Me imagino como escritores del régimen, ya sean de unos regímenes, sí, o de otros, ¿no? Sí. Que pudieran ser, no sé, los tribunales, sí, críticos, no sé, ¿no? De, sí, fascistas, sí, o de comunistas o de, bueno, algo así. Uh-huh. Bueno, hay poemas interesantes, hay algún poema a un brigadista, ¿no? A John Comfort, ¿no? Un poeta, no os lo leo, ¿no? Pero que hay temáticas variadas, ¿no? En Valente, uh-huh, y eso es algo, sí, también, sí, sí, sí, desde luego interesante. Sí, aquí nos hemos centrado en un punto a lo mejor, pero sí que es verdad, hay que decirlo, que tiene para muchos, exacto, temas. Oye, y lo que no hemos tocado, lo que no hemos tocado para nada y lo vamos a dejar para un Valiente 2, sería su relación con Almería. Eso es una cosa ya que bueno, me desborda. Es verdad que hay una casa de Almería, un museo, casa museo de Almería. O sea, que ni es Almería, ni es tristeza, ni es Galicia, bueno, ni es angustia, ni, sí, es nada. Es, quizá quizá fue buscando ahí, no sé. Sí, sí, claro. Eso es que fue una casa que tuvo... ¿Qué, al final de su vida? Yo creo que sí, ¿no? Él volvió en España en los 90, ¿fue? No lo sé, algo así, no sé. Sí, sí, sí, pero ahí. Ha sacado un tema oscuro, ¿eh? Tan oscuro como Valente. No, pues fíjate, dentro de la trayectoria me parece de lo más limpio o de lo más así, pero que no hay mención. Yo en los poemas no he visto ninguno dedicado a Almería, ni al desierto, ni a temas mediterráneos, todo lo contrario. Pero después sí que en la información que hay en Internet parece ser que vivió y se debió mucho Almería. No sé cómo ni a nada más, ¿eh? Ya. Bueno, pues no, si ya tenemos... Lo tenemos ahí, tiempo, ahí en mente. Me encanta ver cómo tiene Diego Damas esos libros, aparte de encuadernados, pero sobre todo con las hojitas, con los post-its y con los subrayados para leer. Claro, es que son libros, los libros son... Es que es muy bonito verlo. No solo se leen una vez, ¿no? Claro, es que es así. Claro, mira, yo en este libro tengo un dibujo de mi hijo, luego tengo una notita que escribí en Florencia hace como 13 años y me acuerdo de cuando estuve, uh-huh, en un sitio. Bueno, te vas a Florencia y te llevas el libro de Valente, ¿no? ¿Qué te parece? Eres un valiente también. Tanto sol mediterráneo, necesitaba unas gafas de sol. Ya lo creo. Voy a leer otro poemita, a ver qué temática interpretáis vosotros, porque a mí me parece un poema... O sea, muchos de estos poemas parecen casi que te están dando las premisas para que tú elabores, ¿no? O también a tu vez el poema en tu mente y un poco recrees y tengas una visión, una interpretación, ¿no? Porque no está claro del todo a lo que os parece a vosotros, ¿no? Es también de 37 fragmentos, que posiblemente es uno de los libros que a mí más me ha gustado, ¿no? No he leído todo, desde luego, pero sí una antología. Dice lo siguiente, no tiene título. Era inútil volver a los pasillos, subir a gatas por la niebla triste, entrar a voces en los cuartos ciegos. Tambores y ataúdes con un niño siniestro decapitando al pálido muñeco de serrín como entonces. Dime, madre. Yo también he visto varios poemas con muchas referencias a su madre y un poco siniestros. Esto estuvo muy impresionado por la muerte, ¿no?, de la madre. Sí. Pero en general todos. Parece ser que la madre era muy joven cuando tuvo a este hijo, a Valente, ¿no? Y la figura materna realmente en la familia no fue la madre, sino la tía. Y ella hacía un poco más el papel casi de hermana, ¿no? Pues tiene varios poemas sobre el tema... Como al principio tiene poemas, pero luego en el tiempo como que eso le sigue atormentando. O sea, es como... Sí que he leído varios, ¿eh? Sí. No es el tema que a mí me interesa, entonces yo no lo he dejado, pero ahí tiene varios, que es como la recurrencia a la figura de la madre muerta. O... Ay. Sí. Otro, un poema también muy interesante, que no sé si lo habéis leído, el uno dedicado a Quevedo, o una estatua de Quevedo que hay en algún lugar, ¿no? Y que debía estar cerca de su casa, esa estatua, no lo leo, es un poco largo. Prefiero decantarme por leer, antes de que nos marchemos, un poema que posiblemente esté hablando de la España, ¿no?, en la que le tocó vivir a Valente, o en la que estuvo Valente, ¿no?, desde luego, que se llama Sobre el lugar del canto, ¿no? La mentira y sus vástagos, el odio espeso y su constelación de sombra, la cólera terrible de la tierra, que no alimenta la raíz del aire y se acuesta en la tierra boca abajo, la palabra que nace sin destino, la sangre que no siembra más que sangre, el pan desposeído de la casa del hombre, la opaca caridad del rico sórdido, la simonía de la inteligencia, el miedo y sus profetas, un fruto triste se desgarra y cede, más débil que su propia podredumbre. Esta es la hora, este es el tiempo. Hijo soy de esta historia. Este el lugar que un día fue solar prodigioso de una casa más grande. Ahí queda eso, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bonito. Bueno, tengo yo aquí, voy a leer un aforismo de fragmentos de un libro futuro. Flotar en la incierta realidad del ser. Tentar a ciegas lo improbable. No tener asidero en tanta sombra. Los cuerpos de los ahogados en la mar meditan boca abajo, pero no ven el fondo con los ojos vacíos. El anciano volvió con una antorcha e iluminó los barcos naufragados. Se alzó desde la noche un coro en una lengua imposible de interpretar. Esta es la verdadera canción, pensaste, y luego te fuiste diluyendo, despacio, muy despacio, en lo no descifrable. Pues mira, ese poema no había yo recabado. Ese aforismo, eso es prosa poética. Pues no sé si queréis que hagamos quizá alguna última ronda de lecturas. ¿Qué os parece, no? Por ir cerrando este programa que hemos estado esta tarde aquí haciendo sobre Valente, ¿no? Nos hemos atrevido con Valente, que realmente era un reto, por lo menos para mí, ¿no? Porque bueno, no es un poeta que se lea demasiado, ¿no? Es un poeta que encierra cierta dificultad, muy, sí, mucha densidad, ¿no? Y que nos hemos... Yo me atrevo con uno. Pues perfecto. Que se llama Primer Poema, que también, o sea, como veis que me gusta el tema de cómo reflexiona sobre la poesía él. Y este se llama Primer Poema, de Poemas a Lázaro, me parece. Sí, Poemas a Lázaro. Dice... No debo proclamar así mi dolor. Estoy alegre o triste, ¿y qué importa? ¿A quién ayudaré? ¿Qué salvación podré engendrar con un lamento? Y sin embargo, cuento mi historia. Recaigo sobre mí, culpable, de las mismas palabras que combato. Paso a paso me adentro, preciosamente me examino. Uno a uno lamento mis cuidados. ¿Para quién? ¿Qué pecho triste consolaré? ¿Qué ídolo caerá? ¿Qué átomo del mundo moveré con justicia? Remotamente quejumbroso, remotamente aquejado de fútiles pesares, poeta en el más venenoso sentido, poeta con palabra terminada en un cero, odiosamente inútil, cuento los caedizos latidos de mi corazón, y qué importa, qué sed o qué agobiante vacío llenaré de un vacío más fiero, poeta o no, sujeto de una vieja impudicia, mi historia debe ser olvidada, mezclada en la suma total, que la hará verdadera. Sí, muy este profundo, muy bueno. Muy bueno, sí, buen poema, desde luego, ¿no? Primer poema, si, se llama. Muy bien. ¿De qué libro has dicho? Libro de Lázaro. Poemas a Lázaro, sí. Poemas a Lázaro. Uh-huh. Sí, que es de los primeros, sí, yo creo. Sí, es el segundo, sí, sí, libro, sí, de 55, sí. Pues tengo yo, Diego, no sé... Yo tengo aquí también uno, sí. Por bueno, ejemplo, los aforismos, este también es de fragmentos de un libro futuro. Que también tiene muchos textos de poesía en prosa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. En el umbral hay una figura de mujer. Temblor del cuerpo. Leve palpitación del prolongado gris del chal sobre el que se derraman sus cabellos. Le pregunté, ¿de dónde vienes? Sus ojos se perdieron en la tarde. Volví a decirle, ¿a dónde vas? y regresó despacio a su mirada. Entonces comprendí que, en el umbral, no era la mujer ni un antes ni un después. No era. Estaba. Estaba solamente. Muy bonito. Sí. Pues yo, si queréis, pues leo el último, ¿no? Es del Fulgor también, ¿no? Es el poema 2 del Fulgor. Y se llama, no tiene título, dice lo siguiente. Olvidar. Olvidarlo todo. Abrir al día las ventanas. Vaciar la habitación en donde, húmedo, no visible, estuvo el cuerpo. El viento la atraviesa. Se ve solo el vacío. Buscar en todos los rincones. No poder encontrarse. Memoria de K. Es curioso cuando antes de un programa, a mí, por ejemplo, en este caso, que me cuesta mucho leerlo y ponerme con él, pero después de este programa, que es como una clase, es una clase, pero de verdad, qué fácil es ahora empezar con alguno más, no vamos ahora a ponernos... Pero leer alguno más después de haberlo conversado es mucho más fácil. Ayuda. Y da ganas. Sí. Y nos facilita. Quedamos con eso, ¿no? Yo creo que con el hecho de poder hablar o expresar o salir, hacer sacar toda lo que llevamos dentro, que ayuda a eso. Ayuda a la comprensión del poeta. Y hacerlo juntos. Hombre, Valente, tiene poemas complicados, un poco oscuros, muy a veces ceñidos al lenguaje, pero la verdad es que es un poeta que si logras, no sé, te logras imantarte con él, al final te aporta mucho, ¿no? Vas sacando. Y joder, es de esas personas, de esos autores que cuando los lees piensas, joder, un lenguaje rico me ayuda a ver la vida de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, porque al fin y al cabo... A verla, a entenderla. A sentirla, a compartirla. Sí. Es el lenguaje, una vez más. Sí. Pues el valor del lenguaje. Quiero deciros que estoy enamorado de vosotros, de estar aquí, de estos programas, ¿no? Que realmente, como apuntáis, pues sirven para entendernos, entenderse, ¿no? Entender mejor, comprender... al fin y al cabo la vida y por lo tanto también ser más aptos para gozarla, ¿no? Esa vida y por eso pues encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Y bueno, habíamos hablado de que el 16, dentro de 2 semanas, estaremos aquí algunos de nosotros, me parece que Diego no va a poder. No puedo. Hablar de una gran poeta también, en este caso una mujer, que hay que hacer un poquito de... alternancia también, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Imprescindible. Imprescindible. En este caso no es española, es Wisława Szymborska, poeta premio Nobel, además, polaca, y creo que de gran interés, ¿no? También. Así ahí que, estaremos. El 16, ¿no? 16, el viernes dentro de 2 semanas. Sí. Dentro de 13 días, exactamente. Bueno, ahora vendrá un tiempo en que solamente pensaré en Valente. Es lo que pasa. Ya siempre. Conocemos tus periodos de... En mi anterior empezaré con la autora, pero ahora que me iré pensando... Hay una resaca que se da y todavía tengo resaca... Compañeros de Carver, todavía la tengo, que lo sepáis. Claro, es un luto. Aquello fue un luto que tienes, ¿no? Por la pérdida de... Eso es Costa Freda. A mí la resaca de Carver me acompaña desde hace muchos años. Ya, no, eso fue cosa, o fue el whisky, que nos trajo Diego Lamas, que se llamaba Carver. Me da más resaca Bukowski. Y Cavafis me han dejado mucha resaca de estos programas que hemos hecho, ¿no? Tengo que decir que Gabriela Mistral no. Bueno, todo lleva tiempo. Bueno, también hay que estar sin resaca. Hay que estar ahí, efectivamente, hay que probarlo todo. Más light. Bueno, vamos a quedar con una última canción, ¿no? También va a estar en un poema de José Ángel Valente, que se llama El Adiós, ¿no? Y también de Vicente Monera, que hemos obtenido pues de la red, ¿no? De la red, en este caso de YouTube. Y nada, pues chicos, compañeros de viaje, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Ahí seguimos. Gracias a ti. Seguimos. Y nada, y que hagan el mejor, ¿no? Bueno, eso ya. y se inclinó hasta besarla, porque de ella recibía la fuerza. La mujer lo miraba sin respuesta. Había un espejo humedecido que imitaba la vida vagamente. Se apretó la corbata al corazón, sorbió un café desvanecido y turbio, explicó sus proyectos para hoy, sus sueños para ayer y sus deseos para nunca jamás. Habló de nuevo, recordó la lucha de tantos días y el amor pasado. La vida es algo inesperado, dijo, más frágiles que nunca las palabras. Con el silencio de ella se acercó hasta sus labios y lloró simplemente sobre aquellos labios, ya para siempre sin respuesta. Espejo merecido que imitaba la vida vagamente, se apretó la corbata al corazón, sorbió un café desvanecido y turbio, explicó sus proyectos para hoy, sus sueños para ayer y sus deseos para nunca jamás. Temblaba silenciosa. Habló de nuevo, recordó la lucha de tantos días y el amor pasado. La vida es algo inesperado, dijo, más frágiles que nunca las palabras. Cayó con el silencio de ella, se acercó hasta sus labios y lloró simplemente sobre aquellos labios, ya para siempre sin respuesta. Pensamiento melancólico se cuerpo a tus orillas, bajo el temblor del párpado, el delgado fluir de las arterias, la duración nocturna del latido, la luminosa latitud del viento, a tu costado cuerpo a tus orillas, como animal que vuelve a sus orígenes. ¿Te has sentido solo?